Está el tomate. Si no se puede remediar, vamos a tener que hacer la feo la caza porque pero ya hasta los sofás tienen hongo. Lo que pasa es que acá nunca hemos hecho el radial y siempre hemos tenido pisos de tierra. Teníamos de mascota la usín. Era, claro. Bueno, déjalo, es de que orinaba parado, fuerte de arriba del... Ahora tenemos el... Aquí yo invito a mi amiga a tomar once y resulta que ven la lausa y la pata, Nosotros tenemos al Jean-Pierre ahora. Oye, hay que preocuparse por el Jean-Pierre, sabes que el perro anda nervioso, anda estresado, el perro. Oye, ¿viste las noticias del perrito que se tiró desde el segundo piso? El perrito heroico se tiró del tercer piso para abajo. Está quemando, parecía salchicha, ¿no? Y le salió humeando el culo para abajo al perro. Pobrecito. Esa es la suerte que tiene cuando... ¡Esa hay... es la suerte del perro! ¡La suerte del perro! Justamente, Jean-Pierre, venga. Mira, densa y sale a cada rato el Jean-Pierre. Pero ¿de dónde es esto? Mira, se le acaba de caer una pata al perro. No, es de la silla. Es de la silla. El perro es biónico. Es que lo que pasa aquí, inmenso, se encarga de hacer pedazos. Se tira todos los sofás. Trizas. No lo invitan a ninguna casa. Oye, seguramente tiene que empezar a sentarse en una silla nomás, para que cague una silla, no todas, po. Hay que hacerle una silla de... Hay que hacerle una sillatona al maestro. ¡Ah, cristiano, tú! Una silla de esas metálicas, así de fierro. Oye, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos con el Tila? Pero deja hablar, no interrumpa. Pero si tú bueno, y la hora de... ¿Cuándo te interrumpí yo? Estás todo el rato hablando vos, no más puedo hacer. No, pues yo estoy diciendo... Tú estás diciendo algo y yo me meto. Voy no a cambiar la pasta base, me está haciendo carasfera. Ese es el problema tuyo, que no acusáis... A la gente. Pero está hablando él. Me meto yo, ¿para qué me interrumpe? Bueno, padre antiguo, déjate una cosa, escucha a mi padre nuevo. Vos tenés que aprender a escuchar, si no te irte mal en la vida. Ese es lo cosa que yo te puedo darte. Porque harto hueca la bolera que te estoy trayendo, con todo respeto. Esta tiene las tetillas brillantes, ¿sí? De la copla ya han pasonado. Lo malo es que la cabra no me dijo nada que era para mujer. Pero me la pongo igual al final. ¿Sabes qué? Tengo mucha tristeza por lo que está pasando en el país, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, es cosa de ver las noticias, ver los periódicos, ver el... Oye, el small. Está lleno de humo. Mira, yo traje un poco de esmol aquí en la mochila. ¿Vos qué sabes qué hora de...? Aquí tengo esmol. Está lleno de humo. ¿Café? ¿Café de ese granulado? Esmol. O sea que ahí esmol envasado. ¡No me grites! O sea, vos agarráis el esmol y lo metí en una botella. Me parece que no fueron muy acertados los números telefónicos que escogiste en esta oportunidad, ¿no? El tiempo en una botella. Tres teléfonos al día, ñato, vamos a conseguir más teléfonos. Sí, lo que pasa es que... No llama al teléfono, pues, si no llama al teléfono, lo inventé. Bueno, vamos a entonces, ¿para qué vamos a perder la hora, digo yo? Hagamos ese de ahí entonces, bu. Ah, de ahí mejor ya. Hola, amigo, tengo 20 años, soy de Rancagua. ¿Qué? Esto no entiendo. Ah, ¿te llega ni mail? Sí, pues, soy electrónico yo. Ah, punto CL, la amarilla. Bueno, a mí todavía no me llega ni mail. ¿Cómo te van a llegar si no tenéis donde te lleguen? No tenéis computador. No tengo computador, ¿cómo van a llegar los emails? Pues sí, esa es la verdad. Y computador. No paren nunca de embarcar. Bueno, lamentablemente voy a tener que... Envíte y considerando... ¡Ah, el nuevo número! 054. Ah, pero te vas a tener que tomarlo de nuevo para porque se nos sale al aire y tú sabes que podemos tener problemas con la intendencia de telecomunicaciones. Ahora ahí estaba llamando. Ahí estaba marcando el número 0. La verdad que tengo harta carraspera y el producto que mi padre antiguo me compra esa pasta base que da carraspera. Curiosamente, padre, cómprame esa purificada. Yo te voy a comprar una que le echa el suyo. ¿De qué está? Le echa el suyo. Aló, buenas tardes. Sí. Mi caballero, mi nombre es Tulio Chamorro, lo estoy llamando de acá de la ventana. Mire, ¿usted es el donde tiene artículos para perros? Sí. Mire, le cuento, nosotros teníamos hace como 4 años un quilcito que se llama Jean-Pierre, ¿ya? Entonces el Jean-Pierre por un tiempo que lo mordieron, estuvo re mal y ahora se recuperó. Después estuvimos bien urgidos con él porque resulta que se lo había perdido el perro y se fue. Lo que pasa es que nosotros teníamos acá, vivimos cerca de una parte donde hacen feria, ¿me entiendes? Entonces, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? Discúlpeme, ¿sabe que estaba recién atendiéndome un caballero? Sí. ¿Por qué me cambió la persona, digamos? Eso no me cambió ahora me atenderme a usted, ¿verdad? Sí. Ah, sí. ¿Usted es la dueña, usted? No. No, ah, ya, bueno, entonces le cuento a usted, pues, porque el curso gallero, ¿qué le pasó? Le dolió la guatita, parece. Le llamaron de la otra línea. Ah, perfecto, perfecto, claro, me pareció extraño, disculpe que sea entrometido. ¿De dónde llama usted? De La Pintana, de acá, de cerca de donde está una copa de agua, una calle sin nombre. ¿Qué necesita? Mire, lo que sucede es lo siguiente, que le estaba contando yo al gallero que tenemos un perrito nosotros, el Jean-Pierre. Un perro en una botella, dile. No, te metas ahí, guapo. Disculpe, estoy acá con un cabro que habla pura cabeza de pescado. Entonces, este perrito, de un tiempo a esta parte, se lo había perdido a nosotros. Y ahora volvió, ¿me entiendes? Pero volvió cambiado el perro. O sea, ahora le dio la psicosis y anda persiguiendo ruedas de camión. ¿Me entiendes? O sea, el camión que ve, se va, se vuelve loco el perro con las ruedas de los camiones. Y se pone la dale, sí, pa. Y le... Atina. Oye, y no te... ¿No te funcionaría mejor un Matoja, un de Paila? Rock and Pop, buena fuerte, suena o buena. de Paila, Atina. Ay, tío.